Cuando leemos algunos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que muchas personas se dejaron conducir por las pasiones desordenadas, que finalmente los condujo a la tristeza y al desorden. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el joven representa a mucha gente con este desorden que no es fácil descubrir cuando se vive oscurecido por la mentalidad frívola. En el relato de la parábola vemos que se retira de su casa para vivir todo tipo de desenfrenos que al principio le parecían placenteros, pero finalmente lo abandonaron en el caos. También lo vemos en el relato en donde Herodes hace encarcelar a Juan el Bautista y por pedido de Herodías lo hizo decapitar. Juan perdió la cabeza física, pero Herodes y Herodías perdieron la cabeza recta, justa, ordenada, la que permite al ser humano vivir como está llamado a realizarlo en este camino terreno. El Bautista era un hombre ordenado y por amor buscaba ayudar a que otros vivieran correctamente. A cada uno lo exhortaba a la veracidad, a la moderación, pero hubo gente poderosa que se sintió molesta porque era tan grande el desorden que tenían y no les importó mandar a matar a alguien que los contradiga en su vida caótica. Pensemos en esta reflexión sobre el cometido que hemos recibido. Todos llegamos a este mundo con un cometido, pero sucedió que después del pecado original existe siempre la posibilidad de sucumbir en tentaciones, desviándonos del llamado a una vida moderada, recta, justa, feliz y en paz. Sí, feliz y en paz, porque la felicidad y la paz provienen de esa tranquilidad en el orden interior y exterior de nuestras acciones. Como todos somos frágiles y podemos caer en la tentación, además de orar, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, cuando nos dice no nos dejes caer en la tentación, también podemos poner los medios para asumir la templanza que nos permita moderar la conducta. San Juan Pablo II escribió: hombre moderado es el que es dueño de sí mismo, que en el que las pasiones no consiguen la superioridad sobre la razón, sobre la voluntad y también sobre el corazón. El hombre que sabe dominarse a sí mismo. Comprobamos con claridad que el ser hombre significa respetar la dignidad propia y por ello, entre otras cosas, dejarse guiar por la virtud de la templanza. Finalmente, pensemos que siempre se puede volver a empezar. Alentémonos mutuamente para obtener la alegría y la paz que brotan del orden, así como cuando nos equivocamos en la dirección de una ruta y podemos volver atrás para tomar la correcta. También en la vida es posible detenernos, reflexionar verazmente, llamar a cada cosa por su nombre y poner los medios para empezar de nuevo. Es una tarea de todos los días. Vale la pena.